Buenas tardes, estamos aquí con otro de los programas del Espacio Común 15M. Hoy vamos a viajar lejos de aquí. No se nos va a llenar el estudio de colinas, muchas colinas, tantas como mil colinas. Mil colinas ya ha estado aquí en otras ocasiones, pues haciendo algún programa. Y hoy pues ha vuelto y damos pues saludamos a la gente que está aquí. María, muchas gracias por pensar en nosotros y además los programas contigo son siempre como muy divertidos y con muchos imprevistos. Y también tenemos aquí, a ver, Ingabire Dian, welcome to Agora Sol Radio. Yeah, thank you so much. Ahí se ha acabado mi vocabulario, porque ya no habla más que inglés y entonces pues nos va a servir de traductora María. Ingabire Dian, según me han explicado fuera de programa, con el micrófono cerrado, en Ruanda no hay, porque ya viene de Ruanda, de Urubuto, o que es una ONG que está allí, no tienen apellidos, lo suplen teniendo dos nombres, uno en ruandés y otro, digamos, un poco más internacional. Uh-huh. ¿Por qué? Bueno, pues buenas tardes, muchísimas gracias, Amparo, por invitarnos, sí, que siempre es un placer absoluto estar aquí pues contigo. Pues sí, la verdad es que sí. Y aprendemos muchísimo. Y bueno, además es especial porque hemos tenido la suerte, Mil Colinas, que ya sabéis que somos una asociación que trabajamos aquí en España, de tener a nuestra compi de Ruanda. Trabajamos en cooperación con una ONG local ruandesa que se llama Urubuto, como has dicho, y nuestra compi Diana ha venido a visitarnos, a compartir, a vivir con nosotras este momento. Y voy a traducirle, ¿no? She's asking why do you have two names and which is the meaning. Thank you so much. First of all, I'm happy to be here. And the reason why you have two names, the first name is in Kinyarwanda, as in our language. The second one, we didn't know before, but it is called the baptism name. It's the name that we baptized in the water from Christian people, and it comes after colonization that happened in Africa, because before, when Rwanda was ruled by kings, we didn't have the name. We had two in Kinyarwanda, so it comes after colonization, after religious in Africa and in Rwanda as well. Dice que bueno, que buenas tardes, que está súper contenta de estar aquí y que todo el tema de tener dos nombres, en la cultura ruandesa tradicionalmente sí que había dos nombres, pero eran dos nombres en Kinyarwanda, que es la lengua de allí, su propia lengua, y que después de la colonización, cuando llegaron sobre todo la imposición de las religiones occidentales, pues les obligaron a tener un nombre de bautismo que llamaban, que era como el nombre que normalmente era en inglés o en francés, y es desde ese momento cuando empiezan a tener realmente un nombre, a cambiar uno de los nombres en Kinyarwanda por el nombre en inglés o francés, o sea que es consecuencia de la colonización. Bueno, creo que Dian ha venido porque es el mes de marzo. El mes de marzo se celebra aquí el 8M, lo he visto en Ruanda, se celebra también. Do you celebrate in Rwanda 8th March? Sí. We celebrate, but different from here, as I saw. Lo celebran, pero diferente que aquí, como ha podido comprobar. Sí. ¿Qué hacen ahí? Porque es curioso conocer también. What do you do there? For us, we do parties. Mm-hmm. And all women, they meet together, maybe to the sector, and they celebrate saying where they have been from and where they are now. Uh-huh. Dice que hacen fiestas, hacen encuentros entre mujeres a nivel de barrio, de distrito, y se juntan un poco para celebrar y para contar también sus vivencias, sus experiencias, de dónde vienen y dónde están ahora. Sí, ¿y qué le ha parecido la celebración del 8M aquí en España? Multitudinario, como siempre, evidentemente, y además con un lema muy importante, como una protesta al antirracismo. que desgraciadamente se están viviendo pues momentos muy difíciles para la gente que no es oriunda aquí del país, o sea que... She is asking, how did you live the 8th March here, the differences, and how did you live? And even the lemma, the motto of this year was anti-racist feminism, that is something important here because people who is not white here is suffering. So, well, I enjoyed to be in that demonstration because it was my first time and I had the thirst to attend. Dice que ha disfrutado muchísimo de estar en la manifestación aquí porque era su primera vez en ir a una manifestación. Y eso que llovía. Y eso que llovía, even if it was raining. Yeah. Y que ha sido como algo muy, muy impresionante para ella. And I started to be happy in the evening of 7th. The Valencia, that Vallecas, sorry, in that demonstration, in that night, where also there are many people I didn't expect from me. There were many people fighting for their rights against racism in the people. For me, I enjoyed a lot, and also I enjoyed that speeches for everyone talking. Not only about Vallecas or Madrid or Spain, around the world, for every cases, which is not good. Dice que empezó disfrutando el 8M el 7M, porque fuimos a la concentración, a la manifestación que hubo en Vallecas, sí, y que para ella fue muy bonito. Ya allí veía como mucha gente, ¿no? Y que fue muy bonito porque se fueron haciendo paradas en las que diferentes colectivos de mujeres daban sus discursos, ¿no? Sobre sus reivindicaciones, y que ver a tantas mujeres, tantas personas luchando por sus derechos, que fue muy emocionante. Pues había mujeres gitanas, racializadas, y dice, y no solo reivindicando sus derechos en Vallecas, en Madrid o en España, sino también reivindicando por los derechos de todas las mujeres en el mundo, ¿no? Y que para ella eso fue como muy, muy bonito, muy emocionante. Sí, bueno, en realidad es que el 8M será el Día de la Mujer Trabajadora. Ella sabe el origen de este día. Yeah, she's asking if you know the origin of this day, 8th March, here. No, I can guess. Mm-hmm. That women, mm-hmm, who were working in that industry in America, and there were a fire of industry and they died from there, and people were going out to talk to do like advocation for like that women they were struggling. Mm-hmm. Dice que ya conoce la historia de, ¿no? Sí, sí, bueno, de Estados Unidos, de esas mujeres trabajadoras que estaban en esa fábrica trabajando, el fuego que hubo, que salieron hacia afuera. Que murieron, exacto. Por eso de ese viene el nombre de la mujer trabajadora. Luego, para poder incluir, aunque yo creo que todas las mujeres trabajan, si no trabajan en una empresa, si es verdad que trabajan en su casa, trabajo que nunca es remunerado, trabajo que hacen y que por el cual ni perciben sueldo ni nada, ni siquiera luego jubilación. O sea, sobre todo hablo de mujeres pues de ya que de edad avanzada, que entonces en las que se había que quedarse en casa, pues era la mujer la que se quedaba de los cuidados. Y entonces, pues claro, era una trabajábamos todas, pero en fin, para englobar más, por eso se quitó, pero no olvidemos eso, que el origen está en la mujer trabajadora, que aunque parezca mentira, sufrimos doble discriminación por ser mujeres y por incluso, para nosotros es mucho más pesado, más oneroso el hecho de que hay que, claro, dicen, bueno, es que hoy sí, hoy hay una libertad, pero antes las mujeres se casaban, no tenían derecho ni a tener una cuenta corriente, ni a viajar si no le daba permiso al marido, etcétera, etcétera, y no tenía voto, y esto significó una verdadera revolución. Una revolución que trajo pues el concepto de la violencia de género y todo esto, y que es que en fin, no sé si en Ruanda hay mucha diferencia, o sea, porque aquí se celebra el 25 de noviembre, que es contra la violencia de género, y luego el 8M. Entonces, yo sigo yendo, yo estuve también. Lo que pasa es que estuve limitada pues un tiempo por, en fin, achaques de la edad. Hice un ratito y cuando ya no podía más, pues me marché a casa. Luego había el impedimento de que llovía y sigue lloviendo. Y entonces, pues hubo muchos impedimentos, pero claro, ese grito, esas batucadas y todas esas cosas, supongo que la tuvieron que emocionar, ¿no? How did you live 8th March? Because he has been telling the story of how it has banned the feminist movement. But now, how did you live that 8th March with those drums and everything? For me, I was very happy. It was amazing for me. Normally, I used to see it on social medias, mm-hmm. that here the demonstration, people are demonstrating in the street. And we don't have that for us, and I had that curiosity to know what they talk, what they do, and in which way they do it. Dice que para ella estaba feliz y fue muy emocionante ver a toda esa gente, esas mujeres, que es algo que normalmente ya ve en las redes sociales, en internet, pero que nunca había tenido la oportunidad de no vivirlo. Es lo mismo, claro. Y de repente pues se veía allí, ¿no? Y tenía esa curiosidad de saber qué hablan, qué gritan, qué debaten en ese momento, ¿no? Y que lo pudo vivir. And I was worried because it was raining, thinking that maybe they will postpone demonstration. But I was surprised to see many people in demonstration, and old people, young kids. And for me, I was thinking maybe that they are only old people because they are the one who struggled a lot for fighting against violence, and I was shocked to see everyone, men, women, young kids, everyone demonstrating, supporting each other. And also, sorry. Ella dice que claro, que le sorprendió, porque ella estaba preocupada, dice, a ver con esta lluvia cuánta gente va a ver, y que le sorprendió muchísimo que a pesar de la lluvia había muchísima gente, que estaba mucha gente allí, y que también iba con la idea de pensaba que se iba a encontrar con más gente mayor en la manifestación, más que de otras edades, pensando en que, bueno, al final las personas mayores son las que más han luchado contra la violencia, por tener los derechos que ahora tienen las mujeres, ¿no? Y esperaba como encontrarse que la mayoría fuera esa gente que ha luchado, y que le sorprendió mucho ver pues eso, que había hombres, que había niñas y niños, que estaba todo el mundo allí apoyando, hasta perros, luchando habían juntas. Perros también. Even dogs. Sí. O sea, sí habían gente mayor, testifico, porque claro, yo estuve con Yayo Flautas, pero también estaba el movimiento pensionista. También estuvo, y que, o sea, que participábamos, sí, fuimos, si quieres, precursoras, pero el año pasado me emocioné mucho porque nos pusimos en un borde, porque claro, empezar desde el principio significa que igual llegas a Neptuno a las 3 de la tarde, porque uh-huh. con tantísima gente. Entonces nosotros habíamos quedado en la estatua de Velázquez, en el Museo del Prado, y me acuerdo que estábamos con nuestra parcata de Yayo Flautas, y cuando pasó la cabecera, nos vieron y pues se pusieron a gritar, esas son las que empezaron, y gracias a esas estamos hoy aquí. Y fue un momento de verdad muy emocionante el que te reconocieran toda esa lucha. Que nosotros ya, pues, pero en fin, tenemos uh-huh. nietas, hijas, hijes o nietes, como y evidentemente seguimos luchando por esa igualdad de oportunidades en la sociedad de hombres y mujeres, y no admitimos el maltrato. Uh-huh. Pero no sé si ya sabe que había otra manifestación por la tarde. Uh-huh. Do you know that there was another feminist demonstration in the afternoon, because the movement is divided, and there were two demonstrations, one in the morning, one in the afternoon? I think we... I think we attended both at the same time. Para ella fue como si fuéramos a las dos a la misma vez. Because porque I saw visions from the morning to the evening. No, había otra. Hay sus diferencias. There are different de opiniones. Hay dos motivos. El 8M, el movimiento 8M admite a las personas transexuales y no van pues a la abolición brutal de la de la prostitución. No es que nos guste la prostitución, vamos a ver, pero habrá que reubicar estas mujeres y habrá, pues oye, yo sé que algunas querrán continuar, yo no lo sé, lo que no estamos en favores de es de la obligada, o sea, la trata de blancas, etcétera, etcétera. Esos son unos puntos, o sea, nosotros opinamos, el 8M, pues que tienen derecho la gente trans, pues oye, si sienten mujeres, sienten mujeres y no hacen daño a nadie. Tal vez se les tendría que sentar peor que haya mujeres que quieran ser hombres, no hombres que quieran ser mujeres. Pero parece ser que no. Entonces, esos son los dos puntos divergentes que hay. Y hubo otra manifestación por la tarde de, bueno, las que piensan así, nosotros pues lo respetamos, pero en fin. Es una lástima, porque hasta cierto años desfilábamos juntas y éramos más, pero luego se crearon estas pequeñas o grandes diferencias y ese es el motivo, porque hay dos. It's a division of some ideas that some of them they don't want the transsexual women to be inside the movement, even about prostitution, if we have to cancel it absolutely or we have to give more rights. So there are differences, that's why one was in the morning, the other was in the afternoon. Y no creas que también irían, sería numerosa, o sea que hubiera podido ser más numerosa si hubiéramos juntas. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Esperemos que con el tiempo y una caña de pescar, pues se acaben limando estas diferencias. Yo ahora lo que me interesa para que es también el papel de la mujer en Ruanda. Yo sé que Diane es una mujer joven que vive en una zona rural, ¿no? Y que ¿qué papel juega la mujer allí? Pues ella vive en Rukara, que es una zona rural de Ruanda, and she's asking which is the role of Rwandan women in the society, especially in rural areas. The very big role of women, because me too, I live in a rural area. I see the struggle of mothers and women, and they are the one who is holding the society, because dice que las mujeres juegan un rol fundamental en la sociedad, especialmente en las zonas rurales de donde ella viene. Dice que las madres y las mujeres son las que están sosteniendo la sociedad, because for they are the one who is taking care of for everything, for kids at home, to care husbands, society, like they want everyone to start to feel well and better. So for me, the women, they are the one who is holding the world. Dice que en Ruanda son las que se encargan de absolutamente todo y de todos los cuidados, ¿no? Tanto de trabajar fuera de casa como dentro de casa, la crianza, a los hombres, las que se encargan de apoyar en la sociedad, digamos, entre las vecinas y vecinos. O sea, que son realmente el sostén de el la alma sociedad. De la sociedad ruandesa, por decirlo de una manera. Rwandan society. Dice que sí. Es curioso, están más adelantados que nosotros. En ese aspecto, ¿no? Lo creo que también vamos a explicar también un poquito en qué hace esta ONG en Ruanda. Creo que tenéis una escuela también. What do you do in Rwanda, Urubuto? Do you have a center? What do you do? In Urubuto, we do many different activities, but especially it's all about transformative education. Dice que hacen muchas actividades, pero todas están dirigidas a lo que es una educación transformadora. It's a village, but with a lot of people and living in education system that which is not working for them. And Urubuto, we are trying as much as we can to to give transformative education. And among of what we do, we used to contribute to school learning opportunities for those children who had opportunities to go to school. Dice que bueno, que vive en un pueblo, pero que es, en realidad es un pueblo en el que vive muchísima gente. Es grande, ¿no? Es grande. Las casas están dispersas por las colinas. How many inhabitants do you have in Rukara? 30,000. Como más de 30,000 habitantes. Lo que pasa es que las casas están dispersas por las colinas, entonces tú llegas y no ves una conglomeración, ¿no? Como aquí un pueblo, efectivamente, ¿no? Entonces dice que el sistema educativo que tienen en Ruanda pues es un sistema que no está funcionando para la gente, y que lo que tratan es de que en el centro en el que trabajan, que es un centro de educación social, de educación no formal, pues tratan de cambiar eso en una educación que sí que sea transformadora, ¿no? Uno de los objetivos que tienen es apoyar y contribuir a oportunidades de aprendizaje escolar. Es decir, no son una escuela como tal, las niñas y niños van a sus escuelas, pero luego van a Urubuto y les apoyan para que puedan seguir estudiando en el cole, que creen que es algo fundamental y básico. We contribute by providing school fees to make students to go to school, and also we provide school materials because it's very hard for some families to have it. And also we do reinforcement in the reasons for, because as much as pupils in the classroom, it's very hard to teacher to make every child understand the reasons in the classroom, because they used to attend more than 70 students. The one classroom. Dice que por un lado apoyan con becas escolares para apoyar a las familias para que puedan estudiar, por otro lado con los materiales escolares, y aquí, bueno, esto lo digo yo, pero ella me contaba que hay chicas que no, que están una semana al mes sin ir a la escuela porque no tienen dinero para comprar compresas. Entonces, en la semana que están con el periodo, pues sí, no pueden ir, por ejemplo, a la escuela. Es algo, por ejemplo, de lo que ofrecen allí, ¿no? Que puedan tener compresas para ir al cole. Y luego, aparte, hacen grupos de estudio, porque en la escuela muchas veces hay más de 70 alumnas y alumnos por aula, y es muy difícil, pues, si alguien tiene dudas, bueno, poder atender, poder resolver dudas, poder... Entonces, hacen grupos de estudio para reforzar un poquito todo y hacer las tareas, estudiar todo lo que dan en clase, ¿no? En la escuela. Yeah, we try to motivate those children and give them moral support and telling them that we are together, because it's hard for families in the village to motivate children. Most of them, they are dropping out school, and the others, they are getting married, girls, and boys, they are trying to have small businesses. So Urubuto, we are trying to do that inclusion of all children to go back to school, to have that opportunity to shape their future. Dice que algo muy importante también, más allá de las becas, los materiales, el estudio, es dar ese apoyo, y especialmente el apoyo emocional y moral para que sigan estudiando, porque dice que la vida en el pueblo es muy dura, es muy difícil, las niñas y niños tienen que trabajar mucho y muchas veces pues dejan los estudios en primaria. Hay muchas chicas y chicos que no llegan ni siquiera a terminar la primaria, y bueno, porque la vida es muy dura y tienen que trabajar. Entonces, una salida que se considera fácil es para las chicas normalmente casarse cuando son muy jovencitas, para los chicos hacer un pequeño negocio, ¿no? De lo que sea, para conseguir dinero y apoyar a la familia. Entonces es muy habitual que no continúen los estudios, y una de las cosas que hacen es esto, ¿no? Este apoyo moral para estar ahí, para sostener un poco y poder incluir a todas las chicas y chicos en el sistema educativo. ¿A qué edad suele casarse las...? At what age do they used to get married, the girls? Más o menos, una vez. In a village? Mm-hmm. 18, 19. Dice que sobre 18, 19 ya se suelen casar. Pero bueno, sí que tienen casos en los que mucho antes, que dejan los estudios mucho antes y se casan mucho antes. But not for those who try to finish secondary school. There are the others who is difficult at home and they try to get married thinking that they are escaping situation at home. Dice que pasa mucho que aquellas que se casan antes, incluso, es porque en casa están afrontando muchas dificultades económicas por la situación en la que viven y creen que el matrimonio es una salida, ¿no? Que van a escapar un poco de la complicada situación en la familia casándose y, bueno, teniendo como yendo a otro lugar, a otra casa a vivir. Y que, bueno, ahí está muchas veces esta creencia y muchas lo hacen también por eso, por salir de la situación familiar. En fin, sí. Lo que es una pena, ¿no? ¿Habéis llegado a tener alguna que llegue, por ejemplo, a estudios universitarios? Have you succeeded to any one of them to reach to finish university? Yeah, of course. Oh, we have ella. Many. Bien, Diane, bien. Yeah, and dice que está entre ellas. Ella fue del grupo que empezó el proyecto hace 14 años, que fue un grupo de 33 jóvenes. Ella fue una joven del proyecto, consiguió seguir estudiando primaria, secundaria, ir a la universidad y fue la primera joven del proyecto en tener una carrera universitaria. Y ahora es educadora del proyecto. ¿Ves? O sea, no hay impedimentos para ella, ¿está viendo? There's no limit for you. No, yeah, we're gonna fly. Pero no sé qué edad tiene, pero a mí me parece una criatura, o sea, que me parece muy joven. How old are you? She's asking. I'm now 28 years old. 28 años. Pues no lo diría nadie. Antes me ha tirado un piropo diciendo que parece que tengo 60, que me parece un poco exagerado, pero bueno. Sí, también porque en Ruanda es verdad que las personas, bueno, por las duras dificultades de vida, ¿no? Sí que parecen más mayores de lo que aquí estamos acostumbradas a ver en una persona de determinada edad, ¿no? Oye, pero es muy esperanzador de que haya, ya por lo visto es todo un ejemplo para decir si quieres puedes. You are an example to say if you want you can. Sí. Si quieres, puedes. Ahora, ¿hace falta qué? Yo me imagino que también pues la opinión de la familia en que una hija se dedique a esto y no colabore monetariamente, por decirlo así, o económicamente, pues posiblemente le pongan algunas dificultades, pero... Is there any difficulty for a woman or a person in general to don't contribute at home and to go on studying? If families normally accept that of not working at home but studying? Sorry? If the families normally accept well that someone is going to study to university instead of working at home? Sí, there are some families who now know the importance of going to school, mm-hmm. and they have been suffering for them. They didn't go to school, they didn't have that opportunity. Now they are letting their children to go to study. Sí, dice que la gente entiende perfectamente, pues que estudiar es una oportunidad y que han vivido en su propia piel, no muchas familias que ellas no han podido estudiar y que sí que cuando hay una oportunidad les gusta que las chicas y chicos estudien. Ah, es un tema pues. Normalmente de oportunidades. ¿No? De que no hay posibilidad de tener los recursos necesarios para que una hija o un hijo estudie. Y de hecho sufren cuando no pueden estudiar las familias, ¿no? Cuando las niñas y niños no pueden estudiar. Que normalmente es más un tema de posibilidad y no de que no haya conciencia en las familias. ¿No? No, pues me parece como muy bien, ¿no? Que prioricen el hecho y que sientan a lo mejor pena de que no poder continuar. Me imagino que las madres de esas familias pues han estado en esa situación y saben lo que es tener que dejar una oportunidad, unos estudios, pues para centrarse en cuidados, por uh-huh. decirlo así, ¿no? Sí. Entonces me imagino que si prevalece esta intención me parece como formidable y estupendo, o sea que les veo mucho por venir. Espero que sea así. ¿Y todo esto cómo se financia? How do you get the funds for all this? Even you can go on telling the activities very quickly. And how do you get the funds to do all this? In the Uruto. We work in hand with many coordinators. And they are the one who are supporting us in everything. And also we used to have handicrafts from Rwanda and we give it to Mirkorinas and Mirkorinas try to find that funds and yeah. Dice que el apoyo que reciben es al 100% de Mil Colinas. Somos dos entidades que trabajamos de la mano, que trabajamos mano a mano, y que todo el apoyo que reciben es nuestro. Y por un lado, bueno, esto te lo digo yo, nosotras nos financiamos a través de personas socias que hacen su aportación mensual de la cantidad que quieran. Y luego comentaba Diane que como en Ruanda tienen mucha artesanía, que es muy bonita, algo que hacen también es pues donarnos a nosotras artesanía a Mil Colinas para que la vendamos aquí, y con eso que los fondos que recaudamos de vender las artesanías también se pueden financiar. Sí, quiero recordar que en el otro programa que hicimos lo mostrasteis, bueno, de todas maneras indicaremos al final, o sea, en el pequeño escrito que acompaña siempre a cada programa, o sea, la dirección de Mil Colinas, que está aquí en su web, cómo se puede la gente apuntar, cómo pueden donarse, pero es verdad que pasasteis unas fotos, no sé aquí en dónde estarán, que era una maravilla. O sea, era precioso. No sé si aquí en imágenes, no, actualidad, contactos. A ver. A ver, nuestras. Sí, en la página web. Nuestras artesanías de Ruanda, sí. En la página web, que es www.milcolinas.org, con letra todo, no, sí, con sí. Número, pues sí, hay un apartado de nuestras artesanías y bueno, ahí te puedes descargar un catálogo y en el catálogo de artesanías. Eso es. Y ahí vienen pues los diferentes tipos de artesanías que hay. La verdad que lo suelen hacer cooperativas de mujeres en Ruanda. Y es impresionante. Están realizadas a mano por cooperativas de mujeres de Ruanda, o sea, mujeres. Uh-huh. Casi todos son mujeres, casi prácticamente, las que hacen las artesanías. Y la verdad es que hay unas cosas preciosas. Uh-huh. ¿Cuándo hacéis mercadillo? Pues mira, tenemos el día 30 y aprovechamos para invitaros a todo el mundo. El día 30 de marzo a las 11:30. Tenemos un evento y vamos a aprovechar para invitar a toda la gente socia, colaboradoras, amigas, gente que quiera conocer Mil Colinas, a todas amistades o gente que le apetezca conocernos un poquito más. Es un evento abierto para todo el mundo en el que, bueno, la idea es encontrarnos, aprovechar para que la gente conozca a Diane, que conozcan de primera mano el proyecto allí, ¿no? Porque lo que hacemos en Mil Colinas aquí lo contamos nosotras, pero es importante que lo que se hace en Urubuto pues lo cuente de primera mano las personas que hacen Urubuto. Y Diane pues va a contar cómo están los proyectos en Rukara, en Ruanda, qué retos tienen, va a haber sorpresas, va a haber música, la idea es que comamos todo el mundo junto. Y bueno, un poquito conocer más, acercarse a Mil Colinas y saber de primera mano, bueno, a veces estas inquietudes que surgen a la hora de participar o de colaborar. Bueno, va a ser en Espacio Contemporánea, que está en Puerta del Ángel, no será aquí en seco, porque como queremos hacer una comida, no, pues se puede, aquí no se puede. Aquí entonces, en seco no se come ni se puede. Así que por eso lo hacemos en otro espacio, pero bueno, aquí también en seco estamos haciendo muchas actividades. Así que pasaréis todo el mundo, información, ¿no? Por supuesto, la pasaremos en el grupo y nada, ahí tendréis, y todo el mundo que quiera, invitadísimo. Y de todas maneras, pues es que tiene todo, me hace mucha gracia porque esto... Tienen salvamanteles hechos con chapas forradas con tela. Tarros de cristal forrados con tela. O sea, esos tarros de la mayonesa y de las y de la mermelada y todo esto, ellos los decoran. Cuencos de serpentina, de o sea, bueno, muñecas de... ¡Ay, qué monas! Bueno, luego sacamos alguna foto que otra... Sí, tienen un montón de cosas, la verdad que, bueno, la creatividad, ¿no? Cuando no te dan todo hecho, la creatividad fluye. Leones de tela, hoy los leones son graciosísimos. Son cosas preciosas. Y sobre todo el valor que tiene lo hecho a mano, ¿no? Que está hecho todo a mano y con manufacturado, incluso las telas las tejerán ellas. Las telas las compran allí, pero están hechas allí en fábricas que tienen específicas de telas. O sea, llévalas contigo, tienen bolsos que vamos, que no tienen nada que envidiar los de Desigual, ¿eh? Es que te digo, mucho más bonitos, originales y únicos. Originales y además casi casi modelo exclusivo. Sí, absolutamente. Porque no pueden haber dos iguales, quedan dos iguales. Ningún modelo es igual, porque son todo cosas hechas artesanalmente. Sí, sí. Carteras, que lo tiene de todo. Pasaremos y os invitaremos a entrar y bueno, y si empezáis a salivar, ya sabéis que tenéis que venir el día 30. Si el día 30 en el encuentro tendremos un puestito de artesanías, y si no, también se pueden pedir por la web o redes sociales. Si nos escribís, nos decís, oye, queremos artesanías, os enviamos el catálogo y la gente decide, bueno, cuáles quiere. Os lo pide a vosotros y vosotros, si no los tenéis, se encargan, ¿no? Hacemos pedido y nos encontramos y entregamos las artesanías. Así todo muy artesanal. Sí, sí, sí, sí. Además, creo que Diane tiene una historia bonita de contar. Que la cuente, que la cuente. Tienen un grupo de madres que se llama Agaseke Group en Ruanda, en Urubuto. Y can you tell us the story of these women? The group of women who wish to be together, and they have a free space in Urubuto, and they come every Friday from 8 to 1, mm-hmm. and they sit together, they're trying to learn to make some handcrafts, and it's their peaceful place because they used to talk. There are only women, no men included there, and everyone is free to express how or she is feeling, the difficulties, the situation at home, because in Rwanda we don't used to have that. Dice que es un grupo de mujeres que tenían el deseo de juntarse, de hacer algo juntas, y que empezaron a reunirse todos los viernes de 8 de la mañana a 1, y entonces se enseñaron a unas a otras las que sabían hacer cestas, en la forma tradicional de hacer cestos, y se enseñaban, ¿no?, a hacer cestas, y empezaron a trabajar así. Y dice que ha sido un espacio muy bonito, que en Urubuto les ofrecen ese espacio para hacer lo que quieran, y es un espacio no mixto en el que son solo mujeres, y claro, para ellas es su espacio de libertad, porque es el momento en el que se sientan, empiezan a hablar entre ellas de los problemas que tienen en casa, de las dificultades que tienen, de qué retos están enfrentando, y que es un espacio muy, muy bonito, porque es un momento de hablar, de desahogarse, de ser libres, y que está siendo muy, muy, muy emocionante para ellas, ¿no? Porque en Ruanda no suelen tener esos espacios solo de mujeres. Especially the Lulu women, they give us the testimony of how they are happy to leave home situation, and they put on very nice clothes, and they sit with the others, and they are able to share, and they always say that they miss that day. Every Friday they can't miss. So for us it's important as Urubuto that we are contributing to have that space, that time of our mothers from the rural area. So we are happy for that. Dice que especialmente por ser mujeres de una zona rural, ¿no?, que no suelen tener esos espacios por todos los trabajos que hay que hacer en casa, y bueno, que están todo el día prácticamente trabajando, y que para ellas, que están súper felices siempre de ese día, que se ponen su mejor vestido, van allí a estar con sus compañeras, a hablar, ¿no?, y que para ellas es como un momento importante. Dice que no se pueden perder ni un viernes, y que están toda la semana deseando que llegue el viernes para poder estar ahí, compartir, ¿no? Al final los cestos es el motivo que les ha unido, pero ahora no es el motivo que las mantiene, ¿no?, sino claro, que son otros motivos, y que en Urubuto están muy contentas porque es la forma que tienen de contribuir a toda la cuestión de género, ofreciendo este espacio. Qué bonito, ¿no? Quiero decir que es precioso, o sea, conocer estas te hace creer que el mañana es prometedor, que tiene un futuro, y que tiene, que evidentemente, pues esta contribución me recuerda un poco, no sé, sabéis que las mujeres kurdas tienen también un encuentro similar, ¿no? Ellos les llaman la genealogía, me parece. Incluso hay un pueblo que es solo de mujeres, en que si están descontentas o no sé, o tienen cualquier problema o familiar o lo que fuera, pueden irse allí, y es un pueblo solo de mujeres. Es interesante ver que aunque sean en distintos sitios, este afán de pervivir, de feminismo, de resaltar la figura de la mujer, es realmente hermoso y maravilloso, lo digo como mujer. She says in many parts of the world, like Kurdistan women, they are having different experiences of being together, of struggling, of, no, in this. Sí. Yeah. And also we have also team, girls team, who are playing football. And it comes from, there are also girls who had that talent of playing football, and they didn't have where to express that they can play, they can being together with the others with the same talent. Dice que también tiene un equipo de fútbol femenino. Oh. Y que esto vino porque había un grupo de chicas que querían jugar, que tenían talento para jugar, y entonces empezaron a juntarse, y que ahí en Urubuto les ofrecieron ese espacio donde poder juntarse, entrenar y empezar a crear este equipo, ¿no? Sí. And they are all students, and they came to Urubuto, and now they are equipe nacional, mm-hmm. national team, and they are now in champion. Mm-hmm. They are in the second division. They want to be in the first division. Mm-hmm. So for us, also, we wanted to break that bias of society saying that playing football is only for boys, mm-hmm. and it is working for you. It is working because many girls in rural areas, they now they start to open their eyes, saying that me too, I want to join the team. And also, we have talked about the minds of men, saying that no woman can play, no girls can play, but now they saw it with their own eyes. Dice que ha sido muy bonito, ¿no? Todo el recorrido de este equipo porque son estudiantes, ¿no? Empezaron ahí jugando en una zona rural, en el jardín. Pero tenía liguillas y todo. Claro, entonces eran tan buenas que empezaron a jugar, entraron en los campeonatos más a nivel nacional y ahora están compitiendo para entrar en primera división. O sea, han pasado de ser un equipo rural, de una zona, un equipo chiquitito, y dice que esto está siendo muy importante, está teniendo un gran impacto en la sociedad, porque ahora, claro, ya las chicas, las mujeres ven que, bueno, que ellas también pueden jugar al fútbol, ¿no? Está habiendo cada vez más mujeres, más chicas jóvenes que quieren jugar al fútbol, y está cambiando también un poco la mentalidad de los hombres de bueno, las mujeres pueden hacer también lo que quieran, ¿no? Y está ayudando a romper muchas barreras a nivel social. Qué bonito. No sé, cualquiera de las vemos aquí que van a jugar con el Real Madrid o algo Lady así, ¿no? Lady can come here to play with the Real Madrid. Porque aquí también está subiendo los equipos femeninos que antes no existían y sin embargo ahora están ya adquiriendo bastante relevancia. A ver, cuando hay un internacional, ¿no? Y os vemos por aquí. A mí sobre todo cuando he tenido la oportunidad de compartir algún partido con ellas me emociona profundamente la forma en la que juegan. Son partidos en los que no hay apenas faltas, con muchísimo respeto como a las contrincantes, la relación, el vínculo que tienen con las contrincantes, como de amistad, no hay esa rivalidad bélica que a veces hay es todo muy desde el compañerismo, ¿no? Incluso con el equipo, ¿no? Y los partidos son súper pacíficos, entonces esto a mí me ha llamado mucho la atención y me parece maravilloso, la verdad. Pues no sabía yo que habíais avanzado tanto esto. Yo han avanzado han luchado tanto. Mucho por estar ahí, sí. ¿Y qué se siente desde aquí? Ahora María va la pregunta para ti. ¿Qué se siente desde aquí cuando ves que todo este esfuerzo que estáis haciendo? Porque empezasteis con muy poquito, por lo que yo recuerdo, los orígenes a desarrollar esto. ¿Qué se siente? De algo así como una euforia. She's asking how do we feel here to see the process you are doing. Pues mira, para nosotras, por un lado, pues mucho orgullo de, sobre todo del trabajo que están haciendo allí, porque para nosotras es fácil ser activistas y dedicar nuestro tiempo a lo que hacemos aquí, ¿no? Pero allí pensemos que hay un equipo que está muchas veces luchando con unas barreras sociales, ¿no? Muy importantes, muy duras, y lo que están consiguiendo es increíble. Entonces, mucha satisfacción de todos los aprendizajes, sobre todo que obtenemos del equipo de Urubuto de allí. Y luego, por otro lado, es como, bueno, para nosotras en Mil Colinas lo vivimos como una responsabilidad ética que tenemos, ¿no? No estamos aquí, no vivimos ni tenemos las condiciones de vida que tenemos porque nos lo merezcamos, sino porque hemos nacido en una época histórica y en un lugar del mundo que nos han permitido tener y poder tener casi todos nuestros derechos, casi todos, digo siempre, ¿no? Y esto nos ha dado una serie de privilegios en la vida y creemos que tenemos el compromiso y la tenemos que tener el compromiso y la responsabilidad de esos privilegios, utilizarlos para transformar nuestro entorno, ¿no? Entonces, para nosotras es una responsabilidad. La sensación, por un lado, es muy bonita, ¿no? De muchísimo aprendizaje por este compartir con Urubuto, ¿no? Yo siempre digo que hemos aprendido cosas que no hubiéramos aprendido aquí si no hubiéramos compartido con otra entidad, con otra cultura. Pero también, bueno, es duro el activismo, ¿no? Y esta lucha. Y hemos estado haciendo sesiones educativas, que es lo que hacemos normalmente Mil Colinas aquí, en algunos institutos aquí. Y ella tiene la experiencia de ser educadora de gente joven, de secundaria, y de haber vivido la experiencia en hacer talleres, ¿no? Y viendo cómo es la sociedad aquí, cómo somos las personas adultas, cómo fueron los talleres, decía, aquí es donde tenéis el gran trabajo. Tenéis muchísimo trabajo educativo que hacer, ¿no? Por todos los prejuicios, las formas que tenemos de estar en el mundo, ¿no? Ella está muy sorprendida, me contaba estos días de cómo vivimos de forma tan individualista, tan poco comunitaria. Estaba muy sorprendida de ver gente en la calle sin que nadie se acerque a ver cómo están esas personas que están viviendo en situación de calle, ¿no? Y bueno, ella decía, donde tenéis que educar es aquí, y es que es verdad, ¿no? Hay que nacer, hay que educar donde están los privilegios y las opresiones, y claramente es aquí. Ya ves, una gran labor. Sí, aquí es que nos hemos individualizado mucho, tal vez, yo que sé, por el sistema de sociedad que estamos viviendo, ¿no? Pero sí es verdad que cada vez hay más plataformas, más grupos, que se trabaja, ¿no? Siempre estás de acuerdo, cada uno piensa de una manera diferente y todo esto. El acercarse, el trabajar de forma grupal es difícil. Es difícil porque aquí priva mucho el mirarse el ombligo, que digo yo. Y lo demás no vale. Y, en fin, pero bueno, quiero decir que podemos ayudar, pero necesitamos reeducarnos. Absolutamente, ¿no? Y luego está ahí está siempre esta frase que intentamos combatir mucho desde Mil Colinas, porque a veces tenemos una mirada de la cooperación muy colonizadora y muy desde una visión muy blancocentrista, ¿no? Que hay gente que dice, hay que educar a África. Y yo siempre digo, no, perdón. África tiene su propia educación, sus propias educadoras, su gente que está luchando para mejorar su sociedad. Y las personas que estamos aquí tenemos que luchar por educar a nuestra sociedad, que es donde también tenemos un gran problema de valores y ético en muchas cuestiones. Evidentemente, ¿no? Hemos perdido muchísimas cosas, muchísimas. El asfalto, que digo yo, nos ha invadido y nos ha hecho perder el contacto con la tierra. El hundir la mano en el suelo y sentir... Yo tengo macetitas, pero bueno, es que no. Y hay dos cosas que yo quiero y te las hago, Pita, quiero. Para mis niñas, quiero dos muñecas. She wants two dolls for her children. Yo te mando un bizu y tú me avisas cuando las tengas. Te las guardamos, por supuesto, con mucho cariño. O sea, yo te mando un bizu, pues tienes bizu, ¿no? Sí, podemos... Sí. Hablar y por supuesto encantadas, todo lo que sea colaborar, pues nosotras lo agradecemos un montón. Lo que quiero es colaborar y enseñarles pues a mis niñas de que hay otros pueblos otras de esto y que ellos hacen estas cosas y que las tengan, aunque sea de esto, hay que mentalizarlas, que es la idea que yo tengo, que se dejen de tanto. Además, nosotras, si me permites, nuestro modelo de financiación es como bastante estricto porque es difícil el modelo que hemos elegido, pero como que nos sentimos más honestas con nuestros principios. No recibimos subvenciones ni de la administración pública ni aportaciones de empresas privadas. Sois más libres. Esto es, porque por un lado no queremos que nadie en un despacho de Madrid decida lo que tiene que hacer un equipo en un pueblo de Ruanda. No queremos que eso tenga que ser así, en las subvenciones públicas pasa esto. Y por otro lado tampoco queremos pues recibir dinero de empresas que no sabemos si están respetando los derechos humanos en otros lugares del mundo, o incluso aquí en España, los derechos laborales. Entonces, bueno, nos parecía más... O que más... sea dinero que se genere, por ejemplo, en venta de armas. Por ejemplo. Por Entonces... ejemplo, no sabemos en qué se está dedicando. Ahora que estamos en un momentillo un poco difícil, pero bueno, quiero decir que depende que no no aceptar dinero manchado de sangre o a costa de los demás es algo muy importante. Como no podemos garantizarlo, pues hemos decidido la forma de financiación, que es autogestionada, que es con gente socia, con las artesanías, y esto lo hace todo mucho más difícil, claro, porque es mucho más difícil conseguir lo necesario para sostener los proyectos allí en Urbuto, pero bueno, estamos felices de haber elegido esto. ¿Cuántos años lleváis existiendo? 14 años ya. 14 años. 14 años. Es que dices que es difícil, pero no imposible. No imposible. No se nos pone nada por delante, ¿no? Y hay dificultades, pero bueno, sí. Sobre todo, bueno, lo del tema de la gente socia, que es lo que nos cuesta más, pero es lo que ayuda a dar sostenibilidad a los proyectos, claro, porque es una entrada que tienes todos los meses. Pero bueno, ahí vamos luchándolo, trabajándolo y bueno, contentas de haber elegido esto porque nos da la libertad de poder hacer y tener el discurso reivindicativo que queremos como activistas, y también en Urubuto pues les da la oportunidad de poder decidir lo que quieren hacer en su proyecto sin que haya ninguna injerencia ni ninguna interferencia. ¿Qué manía con educar si lo que tendríamos es que aprender, que no es lo mismo? Don't have to educate, we have to learn. Es que es una manía que tenemos porque nos creemos que somos lo que sabemos de todo, porque tenemos una tablet, porque tenemos coche, porque tenemos un piso y no tenemos nada. Sí. El día que nos muramos no podemos llevarnos ni el piso, ni la tablet, ni nada de nada. O sea, que procura dejar huella, que eso es lo importante. Uh-huh. Vamos, pienso. Pero en fin, luego me dicen que es que soy muy idealista, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, queridas, ¿algo más que explicar? ¿Que queréis explicar algo más? Yeah, you can complete if you want. Luego ponemos música. Que claro. Yo moveré los brazos. Los brazos puedo mover, ¿eh? Pero dice que os va a contar de otras tres actividades que suelen hacer, que son muy interesantes, aparte de esta parte del apoyo escolar y toda la parte, bueno, de ofrecer el espacio comunitario para mujeres, para el equipo de chicas. Sí. We also transmit human values. For us, we believe that human values is the important heritage that we can give to all people, and in Urubuto we try as much as we can in every activities, in every games that we play with the children, that we transmit certain values through the games. Dice que muy en relación con lo que veníamos hablando de la educación, ¿no? Que uno de los objetivos fundamentales es transmitir una educación basada en valores humanos, que creen que los valores humanos es la mejor herencia que pueden dejar a las niñas y niños, y que tratan en todo lo que hacen, todas las actividades, los juegos, que en todo haya estos valores humanos. Sí. And also we want to maintain our culture, Rwandan culture, because it seems like we are adopting European countries' culture, and in Urubuto we want to hold and maintain, sustain our culture through different activities. We used to play tradition dances, to sing, theater, poem, and also to have discussions with old people who living like a good legacy. Dice que también uno de sus objetivos es promover la cultura, porque claro, se están dando cuenta que cada vez más, bueno, a raíz de la colonización, pero que esto va en aumento, están adoptando la cultura de los países occidentales, ¿no? Y que para ellas es una pena el perder esos valores que tiene su cultura, que son muy positivos y que ayudan a vivir a la gente. Y entonces, pues bueno, quieren, una de las cosas que hacen es trabajar para que se mantengan esos valores culturales, y también toda la parte, bueno, pues que en Ruanda es muy importante, de la música, la danza, cantar, el teatro, la poesía, y también que invitan a gente mayor a los grupos para que hablen de los valores culturales, de las tradiciones, ¿no? Y que todo eso se conserve, que es muy importante. Sí. Lastly, community development. Normally for us, we believe that as we have, if we are strong, the community also is strong. And in Urubuto, we develop like Umuganda. We used to, that as we learn in the values that we have to support each other, we have to do in a cooperation and to give help. We used to do Umuganda, especially to give to all the people who are living in a not good condition, we used to build houses for the old people or for the kids who are living alone who also have a difficult situation. And we see. Y dice que por último otro de los objetivos es el desarrollo comunitario, que creen que todas las personas tienen que contribuir de alguna forma al desarrollo comunitario y que lo hacen con las niñas y niños, con el grupo de jóvenes, ¿no? Ver de qué manera pueden contribuir a que su lugar sea su pueblo sea un lugar mejor, que como quieren transmitir esos valores de unidad, de hacer cosas juntas como equipo, de apoyar al resto, que una de las cosas principales que hacen, entre otras, pero sobre todo es el tema de construir casas, especialmente para gente mayor que vive en casas que ya están muy destrozadas o que no tienen casas, les ayudan a construir sus viviendas porque ahí todo está hecho a mano con adobe. Entonces se va el grupo de jóvenes a construir la casa y les apoyan en esto, o también a chicas y chicos que a veces ven situaciones, ¿no?, en las que hay niñas y niños viviendo solos, a lo mejor una persona de 10 años o de 14 con sus hermanas y hermanos pequeños que no tienen el apoyo que necesitarían. Entonces pues que les ayudan a construir su casa o a cultivar o a lo que necesiten, como una forma de apoyar y ayudar a desarrollar su comunidad. Qué bonito. Supongo que viven mucho de la agricultura y que suena a la... ¿From agriculture? Sí. Completamente, sí, en Rukara. ¿Y qué productos se cultivan? Por curiosidad pura y dura, ¿eh? Which are the products you cultivate there? Banana, legumes, vegetables also, vale. And fruits. Muchas frutas y verduras y también plátanos, que son los plátanos sobre todo de cocinar. Y también legumbres judías, sobre todo. Las judías pintas de aquí, eso es lo que hay fundamentalmente. Sí. Uh-huh. ¿Es un país, hay lluvia, quiero decir, o es bastante fértil la tierra? There is rain in Rwanda, is there rain, and sí. you can harvest. Mm. We have a very good climate. Yeah. Tienen muy buen clima, no como aquí. En Ruanda dicen que es el país de la eterna primavera. Es un clima muy bueno. Yo hace 25 grados más o menos todo el año. Todo el año. Entonces, sí, es un país muy verde, ¿no? Siempre hay estos prejuicios de, te imaginas África y parece, sí, que todo África es igual. Es un desierto. Te imaginas la sabana, el desierto. Y bueno, nos llamamos Mil Colinas por esto, ¿no? Porque Ruanda es el país de las Mil Colinas. Es un país muy montañoso, muy verde, que además tiene un cuidado muy extremo por temas de medioambientales. En eso está mucho más desarrollado. Estáis el más país. O sea, pues que... Porque me coge mayor, ¿eh? Que si no... She says she's old, but if not, maybe she will think she's old. Oh, es que aquí no te puedes imaginar que en verano nos asamos vivos, que cerca de los 40 grados. Sí, sí. Y luego en invierno pasamos días de un frío espantoso. Aquí no sé, bueno, no es culpa nuestra, ni más ni menos. Como hay gente que dice que no existe cambio climático, pues... Pues sí, absolutamente, aquí estamos. 25 grados, jo, qué envidia más sana me está entrando. Sí que es verdad que la gente mayor te dice que antes había más lluvias, que esto se va perdiendo, claro, el cambio climático. A ver, algo tiene que afectarle. Afecta, es que es una también cosa que... y principalmente a los países del sur global, claro. Pues es un maravilloso país, que no se os estropee. It's a wonderful country, don't let it to be spoiled. Normalmente seremos nosotras las personas que estamos en los países enriquecidos las que estropearemos el resto del país. El países. Resto del país, bueno, como están haciendo, por lo general, ¿eh? Mm. Que nos creemos que lo sabemos todo y estamos destruyendo los últimos paraísos que quedan aquí para crear paraísos artificiales. Mm. Bueno, ¿nos ponen música? Aquí mi si terviene caremera, curgi vuguta, nanu muvuba, nana wanje ngutire kumayanje, umenyu kujenda, uit qua la rica ni sa gushuche ni sa gushuche e sinimi singo vi gute shinzira ani sa gushuche ni sa gushuche we sigute shute shutubu ijuru no ne no se cerwani misi uzashimimana wibuke nabarira wibuka kwibihe bihimbindi nagahoraga nze nabyo bisa gufasha ntizagushuke ntizagushuke isi nimi singo ubigutesha inzira ntizagushuke ntizagushuke Wisigute shute shutubu ijuru Kandi nuhirwa nurugendo Nuzishongore ngo wishire ijuru Utazaba uwabonye ishitamba Kandi ubwibone n'intambwe isubi inyuma Nizagushuke nizagushuke isinimi singo ubigutesha inzira nizagushuke nizagushuke wisigutesha uteshutyo ijuru uzashaka ubuzima n'ibyiza uhirimbanire kubukomeye Nyambara wibuke inshuti n'umuryango Urya bushake ibi n'ibikwibakiza abantu Nizagushuke, nizagushuke Isi nimi singo ubigutesha inzira Nizagushuke, nizagushuke Wisigute shute shutubu ijuru utakibasha kwiyumanganya wabaye imbata ikibi uzasaba imbabazi ubikunze nibwo bupfura nibwo bugabo kandi nugera mu bihe biruhanya uzibuke ko ibyo atari byoherezo wizere ko nyuma y'uko buzima hari ubundi buzima bigukomeza umutima nizagushuke nizagushuke isi nimi singo ubigutesha inzira nizagushuke nizagushuke wisigutesha utesha utyubu ijuru Nizagushuke, nizagushuke, nizagushuke, nizagushuke, nizagushuke, nizagushuke, ma, wisigute, shute, shutubu, ijuru, ma, wisigute, shute, shutubu, ijuru,